enseñar los políticos quedan para atrás. Olas de violencia, intolerancia y pobreza se ha ignorado hasta que habla el planeta. ¿Y qué digo? No lo sé. Voy en un bondi y me pongo a pensar y te digo, vos sabés que hay cosas que ves mal. ¿Y vos qué haces? Escuchamos Cosas que ves mal de Mustin, este tema que le da nombre al disco que nació hace relativamente poquito, un disco que ellos lo definen como un entrevero indie punk y rockero, con muchas melodías de Emiliano Frugoni en voz y guitarra, quien lo tenemos aquí en estudio, en compañía de Jonathan Spad, que hace las guitarras y coros, y anda más. Bienvenidos, Ulises. Hola, muchas gracias por tenernos. Muchas gracias por tenernos. Qué romántico sonó. Sonó romántico. Sonó romántico. Bueno, cuéntenos un poco este proyecto que viene, o sea, que sacó este disco hace relativamente poco, ¿no? Que tiene un mes. Sí, está para el público desde el 17 de octubre pasado. 17 de octubre. Menos de un mes. Sí, ¿qué fecha es hoy? 15. ¿Verdad? Está por cumplir. Dentro de dos días nos rompemos para festejar el mes, entonces. Bien. Mustin es un proyecto mío que existe hace mucho, en verdad, pero siempre fue una cuestión más de dormitorio. Que no había salido a la luz al público tan transparentemente como lo está haciendo ahora. El último trabajo que había estado publicado por este proyecto mío fue hace mucho, 2012 por ahí. Y en verdad saqué como dos discos, digamos, en esa época, 2012, 2013. Fueron cosas más de experimentar, más de probar por dónde, qué podía hacer yo como compositor. Yo soy baterista, en verdad. Uh-huh. Entonces estaba haciendo como las primeras armas ahí para ver por dónde iba. Después estuve en otras bandas tocando como Sumisión. Y el año pasado se me dio la posibilidad de encarar este proyecto de vuelta, de revivirlo, aprovechando un periodo de desempleo que dije, tengo que hacer algo. ¿Y eso fue lo que te motivó? Sí, sí. ¿El desempleo? Sí, porque estaba... O sea, el tiempo libre. Estaba con tiempo libre, tenía ganas de... Sentía hace mucho tiempo que me debía hacerme el disco. Y aproveché ese tiempo libre para salvarme la cabeza de no volver un poquito loco haciendo bien, la música. O sea, que se puede decir que de alguna manera eso siempre estuvo ahí. A veces te arrimabas un poco más, a veces un poco menos. Pero en determinado momento dijiste, me voy a enfocar acá. Sí. O sea, que tengo la oportunidad, el tiempo libre y me quiero rescatar un cacho, ¿no? Tipo, sí, sí. Esas cuestiones externas. Y nace este disco. Bueno, sí. Al momento que tenés canciones, al momento que tenés melodías, al momento que tenés cosas armadas, precisás de personas que por ahí se pongan este proyecto al hombro y encaren un poco por dónde va a ir la mano que vos querés darle. Y ahí te hiciste de una banda. Sí. Cuéntanos, ¿quiénes son los que te acompañan en este viaje de Mustin? Bueno, me están acompañando en este capricho. Uh-huh. Jonathan Spatt, que está acá con nosotros. Buenas noches, ¿qué tal? Me acompaña también Nacho Tortorella y Julián Zagara. Jonathan en guitarra, Nacho en bajo y Julián en batería. Yo me pasé la guitarra para estar en la figura de frontman. Claro, para no ser tan Phil Collins, digamos. Claro, sí, y para poder cantar un poquito más cómodo. O para no dejar pegado a Phil Collins. Pues bueno, sí. Bueno, tenés que tirarlo por ese lado. Ah, está, está. Y sí, nada, en verdad cuando empecé a grabar todo esto, no sabía si iba a llegar el momento. Si, no sabía si iba a salir a la luz, no sabía si se iban a dar, no sé, los tiempos de cada persona, no sabía quién iba a integrar todo esto. Lo hice para sacarme las ganas de hacer las canciones y tal. Si después veía que había llegado algo potable y que ameritaba presentarlo, convocar a gente que conociera para tocarlo, por suerte. O sea que toda la parte compositiva la armaste vos. Sí. O sea, lo que son bajos, batería, la guitarra, todo lo armaste tú. Sí. Después que lo grabaste, dije, te hiciste de la banda. Sí. Bien, vaya viaje. Sí. Vaya viaje y vaya desafío para ustedes, ¿no? De asumir esta música que ya está hecha y decir, bueno, tengo que defender esto y me tengo que, ¿no? Sí, sí, sí. Hace más o menos un año que él nos contactó ahí. Yo ya lo conozco, fuimos al liceo juntos ahí. Y bueno, sí, aceptamos ahí la propuesta. Fuimos un día a la casa, escuchamos lo que había hecho. Y tal, nos llamó la atención eso mismo, ¿no? Que esa locura que había hecho, ¿no? De grabar todo, de componer todo, de decirnos vos, preciso que esto suene. O sea, no había que componer nada, no había que grabar nada, ya estaba todo. Y tampoco le dejó, me imagino, tocar nada. Si vos hiciste, le meto. No, ya estaba todo. Claro. Había que tocarlo el patrón se puso lo más igual posible, así. Claro. Por lo menos en este disco, sí, después para adelante vamos a ver. Pero igual. Está muy bueno, muy buen laburo, la verdad. Igual en el tiempo de ensayo y todo eso, obviamente, está siempre abierto. Si quieren inspirarla un poquito, está siempre bienvenido. Oye, es que es inevitable, que en el momento, o sea, por la impronta de cada músico, las canciones como se terminan como... Sí, sí, en el vivo cambia, claro, cambia un poquito y además, tiene más polenta. Además, una cosa estar así cómodo ahí, no sé qué, grabando unas notitas y después estás tocando y tal, el movimiento mismo ya es algo que te puede tirar para otro lado. A mí me llamó mucho la atención el tema del contenido de las letras, con letras como muy cargadas, muy personales, muy autobiográficas, pero que aún así te permite escucharlo, no es como tipo estoy escuchando la vida de alguien, sino que son cuestiones de la vida cotidiana que la puedes reflejar en cada uno o no, pero que te van llevando por determinada dinámica y que como que están muy cargadas así en cuanto a letras. Me llamó la atención porque rompiste un poquito los esquemas ahí, no es como el estribillo, cosa, y fuiste armando la primera estrofa, estribillo. Bueno, eso... No, ni siquiera es repetitiva. Me gusta tu análisis, primero porque nunca nadie me hizo un análisis tan detallado como el tuyo, aunque fueron... Tiene menos de un mes. Aunque fueron 10 segundos, pero... Alguien te lo va a hacer. Bien, me encanta recibir esto ahora. Y sí... dijiste que no eran repetitivas o que no suelen ser repetitivas y eso justamente es una de las cosas que a mí me propongo, porque a veces, no sé, uno escucha una banda o muchas, no sé si todas las bandas, pero la mayoría de las bandas me parece que hacen una cuestión de ta verso, estrofa, otra estrofa, estribillo y ta, bueno, copy paste y ta. Y termina siendo, no sé, termina teniendo una cuestión casi que hasta predecible. Claro, y a mí no me gusta eso, porque es como, siento como que es una cuestión de vago, de vagancia. Después, tenés otra estructura musical y ponés la misma letra por decir algo y es como, en serio, si tenés tipo... Tenés toda la libertad. Y claro, podés tipo variarla, podés decir más y tal, va por ese lado la parte esa de no repetitiva. Igual, obviamente, hay partes que me repito, porque está tampoco, bueno. No, pero... Ahora que vos haces este análisis, esta evolución, esta cuestión, vos lo definís como Andy Punk, punk y rockero. Y la cuestión es indie, ¿dónde está esta cuestión? Porque si hay algo que es repetitivo en algunas cuestiones con respecto a la letra, por lo pronto es el indie, ¿no? Que tiene una cuestión que tiene, toma como unas estrofas y las va metiendo como una... un elemento más de la canción. O sea, no estoy denostando el indie para nada, de música que me gusta, pero... A Diego no le gusta el indie. No, me gusta. No. De hecho, este programa suena muchísimo el indie. Pero a lo que voy, digo, ¿cómo? Porque lo que me dijiste vos como de una manera contrarresta a ¿de dónde sale? ¿De dónde sale el...? ¿De dónde...? ¿Dónde está el indie ahí metido? Esa autodefinición, ¿no? Uh-huh. Y por la parte musical, más que nada, creo. Porque si bien creo que en la banda creo que coincidimos que no es... del todo punky, ni del todo rockero, ni del todo indie. Por eso sí, tiene como elementos, nunca se termina como a definir así. Por eso es el entrevero de todo eso. Y nada, va por eso, por la parte musical. Hay canciones que son mucho más, no sé ni cómo decirlo, no sé. Como más ambientales, genera como ambientes. Sí, atmósfera. O genera como una cuestión no tan rifera, yo qué sé. Ahí va. No sé, ¿y dónde está lo punky? Y lo punky está en la velocidad, capaz. Ajá. Yo después con el tiempo me di cuenta que el disco y cómo armé el tracklist, que fue una cosa inconsciente, no lo pensé desde el vamos. Pero después con el tiempo me di cuenta que empieza con velocidad y es como una transición, me parece. Como que empieza punky y termina más indie. Uh-huh. Pero sin querer, y un día después sí, pasado tenés el tiempo, razón. Sobre todo después del tercer tema. Y como, claro, que tiene un... como que va bajando ahí, como que hace así. Sí. Y tiende infinito. ¿Y la parte rockera? Y la parte rockera, algún estribillo así bien pesadito, como el del corte que sacamos. Ajá. Yo qué sé, bomba negra, cosas bien tipo marcado como para mover la cabeza. Y nada, eso. Una cuestión que por allá hay gritos, por allá no, es más melódico. Y en esa ola va navegando. Bien. Ahora, cuando vos te enviaste esas canciones y te hiciste de la banda, dijiste, bueno, necesitamos estas canciones llevarlas al vivo y demás, me imagino que ellos fueron las primeras personas, se la voy a hacer a él la pregunta. Bueno. Me imagino que ustedes fueron las primeras personas en tener contacto con esta música, me imagino, ¿cuál fue las primeras impresiones? ¿Cómo fue la recepción, ¿no?, de ese grupo más cercano a Emiliano? Fue buena. Podés decir la verdad. Sí, no. Vos, ¿qué sí? Tenemos confianza, así que puedes saber. Sí. En realidad, a mí personalmente me sorprendió porque, o sea, yo lo venía, lo venía escuchando, las cosas que él hacía con la banda que tenía y con alguna otra banda anterior. No lo tenía encasillado en el estilo que saca en este disco. Entonces, a mí personalmente me sorprendió, para bien, en realidad, por todo lo que él explica, esa mezcla de como que lo vi en un ascenso musical, ¿no? Digo, de lo que yo venía escuchando anteriormente. Y fue un desafío para nosotros decir, va, tenemos que tocar esto, bueno, buenísimo. Vamos a empezar a trabajar porque hay laburo. Y hay ganas. Y hay ganas, claro, sí. Ahora, este disco todavía en vivo no ha visto luz. No ha visto luz. Pero ya está ahí la luz, está ahí nomás. Sí, está ahí nomás. Queda una semana para ver la luz. Bien. Contemos a la gente acerca de esta fecha que van a estar tocando con Las Galaxias y Empecinados Flores. Una fecha que tiene. Eso sí son bandas indie, ¿viste? Sí. Y ahí es donde vos te vas a manchar. Ahí. Es que fui por ahí. Bien. Es una forma de mostrar. Demostrar estas canciones en vivo, ¿no? Y hay ansiedad, se están preparando, ¿cómo viene esto? Sí, obvio. Primero que nada, déjame agregar que el disco no ha visto la luz en vivo y el proyecto tampoco. Bien. O sea, va a ser la primera presentación. Total. De la vida de Mustin, digamos. Bien. ¿La fecha la armaron ustedes? Sí. Nosotros somos. Yo soy de Paysandú, él es tres cuartos Sanducero, ¿verdad? ¿Cómo se es tres cuartos Sanducero? Y porque es el liceo allá. Viví un tiempo allá. ¿Pero dónde naciste? No, nací acá. De acá. ¿Lo quieren adoptar allá? De acá como. Sí. Para mí es Sanducero, ¿viste? Bien. Nacho Tortorella, que toca la hoja, también es Sanducero. Julián en la batería es de Florida. No sé por qué estamos diciendo la. Bueno, está. Sí, bueno, está. Como cuestión de orgullo sanducero mío, porque yo soy de allá, mi idea era presentarlo allá primero y después acá, pero está por una cuestión de logística y de planes de las bandas con las que vamos a tocar allá, que no podían esta fecha, tuvimos que hacer un enroque. Bueno, está, no pasa nada igual. El 7 vamos a estar en Paysandú igual. Bien. Y me olvidé de la pregunta original, perdón. La pregunta venía por el lado, ¿por qué elegiste a Las Galaxias? ¿Por qué elegiste a Empecinados Flores para presentar este disco? ¿Dónde lo van a hacer? Contanos un poco la fecha. Bien, nos vamos a estar presentando el próximo viernes 22 que dicho sea paso, es el último día que se puede tomar alcohol antes del balotaje, así que está bueno. Mira, no solamente antes del balotaje, antes de que se pudra todo, bueno, básicamente. Así bueno, que hay que mamarse bien. Es un lindo momento para mamarse y así... Y escuchar canciones tristes. Y le va a gustar las canciones más seguramente. Bien. Y bueno, la elección de las galaxias y Empecinado Flores fue una combinación de un abanico muy grande de bandas que me gustaría haber tocado. Uh-huh. Y ya tenían planes o cosas. Y aparte de eso, son bandas que me gustan, obviamente, si no, no los hubiese elegido. Porque está, digo, yo soy medio derecho en eso. Si ahí no me gusta una banda, no voy a tocar con esa banda. Bien. Y está, conocía temas de la galaxia, conocía temas de Empecinado Flores y me parece que el menjunje general que se arma... Sí, está como mezcladita la cosa. Está bueno. Todos tienen un poco de ese indie punk y rock. Y cada uno, claro, y cada uno tiene su color. Entonces, claro, me parece que para como público estaría bueno, me parece, estar ahí. Bien. ¿Dónde lo van a hacer esta fecha? Va a ser en Tazú Rock Bar, que es en Canelones, ahí. Sí. No me acuerdo entre qué calle. Y Ciudadela, sí, más o menos. Ahí va. Florida y Ciudadela, ahí está. Bien. Esto, estamos hablando de entradas anticipadas, 2x1 a 200 pesos. Se pueden comunicar con ellos para conseguirlas. Si no, en puerta van a estar a 150 de personales. Correcto, correcto. Y bueno, si se van a comunicar con nosotros, buscan Emustin, tanto en Facebook como en Instagram, y le va a saltar al toque. Bien. Y si por ahí me gustó y no quiero contactarme con ustedes, pero sí quiero escuchar tu música, ¿dónde la encontramos? Y en todos lados. Está en Spotify, en YouTube, Bandcamp. Sí, estamos en Spotify, estamos en YouTube y en todo eso, porque cuando lo subís a un lugar se distribuye para todos lados. Bien, buenísimo. No, desconozco bien un poco cómo es esa dinámica, porque hoy le dijeron también que la subo a una plataforma y dice pim, pim, pim. Hay hay distribuidores en México y además hay distribuidores que vos subís tus temas a un distribuidor, puede ser CD Baby como el del artista anterior, o nosotros estamos a través de DistroKid, por un tema económico nomás, que es mucho más barato. Y esas plataformas son distribuidoras, que vos las subís ahí a tus temas, y automáticamente se esparcen para todo lo que esté disponible, tipo Spotify o Napster o Tidal, y todas esas cosas que nadie escucha acá, aparte uh-huh. de Spotify. Bien. Bueno, Emustin, Cosas Heavy Mal, él es el nombre del disco y lo van a estar pudiendo ver el próximo viernes 22. Les recomendamos arrimarse a escuchar el disco. Primero escuchar el disco. Bien. Y después, ¿por qué no? Arrimarse ahí a ver tres bandas, ¿no? Van a estar con las Galaxias Empecinadas Flores, dos hermosas bandas, y por ahí verlos ustedes en vivo y en nuestro debut, nada más ni nada menos. ¿No? Claro. Me imagino que hay regalos, hay sorpresas. Sí. No sé. Un poco. Bueno, Ulises, muchas gracias por habernos acompañado. Vamos a escuchar un temita más de este disco, justamente, que lo elegí yo. Bien. A ver si te copa. Bien. Porque hay dos opciones más. A ver, a ver. Yo elegí, el tema número 2, que se lleva por nombre Mi Idea de Ti. Después hay dos opciones, que es Alfileres o Más Allá. ¿Qué te copa más? Cualquier elección. No, me gusta, me gusta. ¿Te gusta la elección? Sí, sí, sí. Mi Idea de Ti, Emustin. Ulises, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos arriba, Sam. Yeah. universos paralelos, esperando nuestra mejor ola.